Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Y con esta cabecera que ya conoces más que de sobra, comenzamos una nueva edición del programa Escuchas Trovador Urbano. Te presenta el programa David Calderón. Ya son 29 años en antena, que se dice pronto. Y desde luego es un placer el estar en tu compañía. Ya si lo haces desde hace muchos años, como si eres nuevo en esta casa que acoge a todo el mundo que ame el rock nacional. El rock que menos visibilidad tiene aquí, tiene su propuesta sonora, 60 minutos de pura radio rock, como bien te digo, en nuestra compañía, y que también puedes acercarte a conocernos un poco más a través de nuestro blog de noticias y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, como mandarnos tu material, escribirnos a trovadorurbanoradio@gmail.com. Y así, de esta manera, arrancamos la nueva edición del programa a través del nuevo trabajo que ya has escuchado en el programa de los navarros Teufeltal, Queens of Darkness, una fantástica formación de heavy metal clásico con este Lords Spectral, que nos sirve para arrancar la nueva dinámica, la nueva edición del programa. Escuchas a Teufeltal. Como siempre, mil gracias por la escucha, Teufeltal. Genau bis wann keiner ist gut genug. íntegro el programa de hoy, a rescatar propuestas a través del formato siempre que nos gusta, el formato físico. Ya sabéis que aquí todo lo que escuchas sigue prevaleciendo en ese contexto. Y lo que vamos a hacer a continuación, después de estar en tierras navarras, nos vamos hasta tierras burgalesas, en este caso a recoger el último o la última propuesta del señor Javier Arnaiz Bumper, baterista y coros en este su llamado grupo Bumper, que en este caso se ha alineado con él en el quinteto Daniel del Río a la guitarra y a los bajos, Gorka Alegre a la guitarra y bajo, Sergio Gómez a los bajos y Rubén Pérez a las voces. Este Puerta de Emergencia nos sirve, para seguir reivindicando el heavy metal con mayúsculas, y a través de este paraíso lo volvemos a hacer con este burgalés de pro que es Bumper. We'll be right back. Como bien te digo muchas veces, a través de nuestro blog y podcast puedes acercarte a escuchar entrevistas y programas más largos. En este caso, puedes acercarte a escuchar la entrevista de Caravana Underground, concretamente con Mariano Gómez, que estuvo presentándonos este diario de las olas, su segundo trabajo en estudio. Un enamorado de Miguel Hernández, el poeta alicantino, y en este caso recoge tres poesías del poeta, como bien te digo, de esas tierras de Alacant, Hechos a las penas, en este mejor dicho, Tengo estos huesos hechos a las penas, que es el tema que vas a escuchar, Sombra con sombra y también Canción última. En su anterior obra también recogió ese Campos de Jaén del escritor. Bueno, montón de colaboraciones, muchas propuestas dentro de un sonido ampliamente rockero y, como te digo, vamos a acercar a este Tengo estos huesos hecho a las penas, que nos propone por primera vez en el programa este Caravana Underground, que es una fantástica banda madrileña. Estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones están sin es. Pena que vas, cavilación que vienes, como el mar de la playa a las arenas, como el mar de la playa a las arenas. Voy en este naufragio de vaivenes, por una noche oscura de sartenes, redondas, pobres, tristes y morenas. Nadie me salvará de este naufragio, si no es tu amor la tabla que procuro. No es tu voz del norte que pretendo, voy entre pena y pena sonriendo. Que ni en ti siquiera habré seguro, si no es tu voz del norte que pretendo, voy entre pena y pena sonriendo. Y nos salimos del clasicismo, en este caso todos conocemos a Luis Cruz y la Furgo Band, miembro habitual de Topo, y como bien sabes sacó ese segundo larga duración con la música a otra parte. ¿De qué manera se lo lleva a su terreno, a esa parte de la cual nos habla Luis Cruz, en esta Isla Esmeralda, que es el siguiente de los cortes que vamos a escuchar para seguir con este interesante arranque, espero, del programa Luis Cruz y la Furgo Van. Gente, desde luego, como Luis, hace que nos enamoremos y que estemos enamorados desde hace tantos años de esta música, de este rock, de nuestro metal, de nuestro punk, en definitiva, de la música que te hace estar vivo, que te hace sentirte libre. Y en este caso, volvemos a proponerte a estos Fucking November. Endurecemos un poquito el sonido del programa con este Metodología del Caos. Como bien te digo, a través de sus 5 cortes, escuchamos este Inconsciente de Fucking November. Velero que te empuja el viento, no tienes amo ni patrón que mande, solo tu guiño al tiempo. La mar que surca estás tranquila, el trueno hundió amigos, agua a través de tempestades, momentos de eterno recuerdo. Eres capaz de albergar gentes, pues tu corazón de velas hace sitio al oprimido, habla con la lluvia fina y cristalina. Encontrarás huracanes que intenten hundirte con las olas inertes y violentas, que solo para tu calma. Y ahora, góndola mía, ya estoy en tierra y a tu lado. Juntemos los remos del amor y viajemos nadando de la mano. Pues como hemos hablado de velero, pues lo hemos querido aderezar con este Un mar de estrellas, una preciosa balada de amor que va hasta sus últimas consecuencias, que se extrajo de ese El sello de los tiempos, que ya tiene 20 años de andadura, de World Cry, que ya sabéis que están con Adventus, no estamos con Adventus, luego los gallegos para un lado, los asturianos para otro, bueno, tienen ahí un lío interesante, pero World Cry están otra vez de vuelta, más o menos era cuestión de desgaste y yo era de los que decía que iban a volver y ahí están de nuevo. Pero bueno, como bien te digo, vamos a seguir a lo nuestro, que es en este caso a escuchar a Casora, una banda que estuvo con nosotros, ya puedes escuchar su entrevista en el blog de Trovador Urbano. Y vamos a recordar este quinteto, que son Rick a la guitarra y voz, Job a la guitarra y a los coros, Gus al bajo y coros, Pablo a la batería y Víctor a los coros. Este trabajo del año 2021, te digo que estamos repasando discos que ya han sonado en el programa, Directo al Fracaso, nos proponía Esos Ojos, que suena muy bien, que tiene una letra muy bonita, acompañando la música, que tampoco te deja indiferente, de esta banda de Aranjuez, una banda que también lleva su trayectoria, que son Casora. Y sin embargo, esos ojos no los puedo olvidar. vas rozando con tus yemas, apretando sin piedad los nudos de esas cadenas. Me rechazas sin mirar, vas rozando con tus yemas, las cuerdas de mi prisión, sujetando con cadenas esas palabras sin razón. Vas uniendo todas mis penas, dudas, rabias y temor. Recuerdo noches en vela, cuando éramos los dos. Vas grabando la última estrella, la que jamás he escrito yo, infectando mis heridas con litros de sal y alcohol. Y volvemos a escuchar, en este caso, a la banda valenciana Edelpool Hammer, que en este caso, con ese título genérico que se llama como el tema que vas a poder escuchar, Tete Novoa, el cantante de Saratoga, colaboraba junto a ellos, a estos valencianos. Un tema que suena muy bien y que te queremos proponer. Como bien te digo, Mi Batalla, de Edelpool Hammer. Recomendación desde bandas asociadas en asaltomata.radiorock.com. Nos vamos a Valencia con Edelpool Hammer. Duras batallas tendrás que sufrir. Edelpurhammer, una fantástica banda con gente joven, que eso siempre, siempre mola. Y como nos gusta que al menos haya una continuidad, parece que el relevo le cuesta, pero hay gente, hay que buscarla, la hay que darle esa visión para que vosotros lo conozcáis, y eso hacemos semana tras semana en Trovador Urbano. Gente joven alrededor del punk rock, y desde Burgos volvemos por segunda vez a la ciudad burgalesa, a la ciudad del CIS. Memocracia es la banda, y que alguien haga algo, que salió a través de este sello modesto, pero que está haciendo un trabajo brutal, Gato Encerrado Records, en la zona de Castilla. Como te digo, vamos a aprovechar para escuchar, con la colaboración del colega Vadillo, de la banda Denuncia, también de Burgos, está La Rey de los Jinga, de la banda burgalesa Memocracia. Mientras vamos subiendo por unas escaleras que parecen ser de cuento, no hay alas pero sí mágicas, palabras que actúan de hechizos y no hay suficientes latas. Jingle Funk. Suena el timbre. Jingle Funk. Suena la campana. Jingle Funk. Con, con, con. Vente a la rave de los chingas, solo vas a escuchar funk. Si quieres batirte en duelo con nosotros, ya puedes ponerte a bailar. Duelo de espalda a la luz de la luna, suele ir acompañado de una morada espuma. Más que espumas parecen tortugas. Pongo en la pista, crezca a primera vista. Da igual si estés meando, echando una risa. ¿Qué coño mira? ¿Tienes algún problema? Todo el mundo grita. Si tienes algo, déjala, tráetelo, pero recuerda que tenemos exquisito paladar. Nos gusta el jamón cortado bien fino, somos sibaritas y si me invitas, somos filipinos de Monchis. Mételos al congelador que estarán más caches. Vente a la nave de los chingas. Vente. Tomamos decisiones tirando una moneda y si sale cara solo era de prueba. Un ajedrez y un altavoz debido a nuestro mutuo amor. A veces nos visita Paco y hippies ni punkies, quema mucho funk. Puedes no nos metas en el saco. Hongo son una banda gallega que grabaron este directo ya hace algún tiempo, este Light to Run, concretamente en el Festival del Noroeste en Campo da Leña. Este cuarteto, como te digo, denominado Hongo, nos propone de nuevo en el programa, sonando otra vez, este Respirando Odio. Si lo tuyo es esta entremezcla de sonidos crudos, sludge, crash, dan o el propio metal, el doom o el metal, ellos son tu banda. Crudo, digo Hongo, perdón. We'll be right back. y Hongo nos da paso a escuchar a esta banda madrileña que en el año 2020 sacó Satanás San Son Storm. Sigue este primer larga duración, este Misery, Mystery Grail. Y de esta manera tan contundente cerramos la nueva edición del programa, esperando que haya sido de tu agrado. Si nos has escuchado en tu FM preferida, en tu página web preferida, en tu app preferida, trovadorurbanoradio@gmail.com y nuestro blog y podcast asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos acerca a cerrar con un clásico de la banda teutona Acid, Bash to the Wall. Con ellos cerramos hasta la próxima semana y, como siempre, mil gracias por haber estado ahí al otro lado. Sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Haced, hasta pronto.